Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te... bueno, te encuentres. Iba a decir algo más, pero la gente se asusta. Yo soy Vane y quiero invitarte a que te quedes con nosotros las siguientes 2 horas para juntos atravesar una puerta hacia el infierno, hacia un mundo de lo desconocido. Y sigue causando controversia la foto que puse del diablito de la lotería en el Facebook. Ok, vamos a empezar el programa dando la bienvenida al profe. Profe, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Pues, está frío afuera, ¿verdad? Bastante. ¿Cómo estamos afuera? Ahí le encargo la gorrita de sangra. De sangra. ¿Y esa gorra qué es? Sangra más. Sangra más, ese es el nuevo. Sangra mangra va a ser. Ok. Ahí está. Un cambio más al nombre. ¿Los estás apuntando? Un nuevo look. Sangra más. Bienvenido. Muy buenas noches a toda la gente. Bueno, pues ya acompañando aquí a Vane. Le traigo mi gorrita porque hace bastante frío afuera. Bastante. Me preguntan de la canción, News. Y tiene que ver con el programa Supermassive Black Hole. ¿Eso a qué se traduce al español? Ya ahí se acaba la canción. ¿A qué se traduce? Supermassive Black Hole. Ah, caray, no sé. ¿Qué es eso en español? Suena padre. Suena algo interesante. ¿Super qué? Supermassive Black Hole. Órale. Massive Black Hole. ¿De masivo? Sí, exacto. Un casi hoyo negro. Un hoyo negro más. Supermasivo. Supermasivo. Imagínate de por sí un hoyo negro, ¿no? Entonces... tiene que ver, porque así como el hoyo negro... Triángulo de las Bermudas. Sí, y aquí vamos a apoderarnos del mundo. www.elmundoparanormaldevane.com. Nuevamente www.elmundoparanormaldevane.com. Para que entres, búsquenos también en Skype y, como dicen muchos de nuestros compañeros, Skype y... Vane.paranormal1, si nos quieres llamar, si quieres participar, los teléfonos son 892-1000, 892-1000 en Ciudad Juárez, desde El Paso, Texas, 534-8279, 534-8279. ¿Cómo te fue ayer? Muy, muy bien, muy interesante. ¿Sí? Muy interesante. ¿Ya estás en el chat? Ya está. Salúdame a todos los chicos del chat. ¿Está el Der Faust? Salúdamelo. No está. ¿Está Rancherita? Salúdamela. Sí, Rancherita The Paranormal. Darkest. Malchor y Guessing. Saludos a todos los del chat. Saludos. Así es. Bueno, no puedo yo estar en el chat el día de hoy porque... ¿Por qué no? ¿Verdad? Extrañaba la brutalidad de este hombre. Sí. Y hablando de brutalidades, fíjate, te mandan un mensaje, lo vi. Y luego, ay, Andrea, tú haces... una mejor conducción del programa de Vane que Vane. ¡Por eso está! ¿Por qué creen? ¿A poco creen que traería alguien que no lo supiera hacer? No, obviamente no. No, porque me quito el saco, espérate, me vas a tomar una foto ahorita. Ah, okay. Sí, por eso me lo voy a dejar. ¡Sí! ¿Lo que quieren? ¿Que traiga gente tarada? ¡No! ¡No! Obviamente no. Rodéate de gente que es mejor que tú y que sepa hacer las cosas. ¿O tú qué piensas? Estoy de acuerdo contigo. Ah, mira qué modesto. Modesto. Entonces, oye, prefiero no llevarle la contra. A Vane no. Y luego cada vez que grita, siento aquí... Hoy no debí de haberme traído estos audífonos. Ahí lo buscas, tú tomas la foto cuando... Mira, me voy a hacer como pose interesante. Mira, así como que estoy pensando. Ahí está. Ahora, ponte trucha para la siguiente. Tiene que ser en el momento, ¿ok? Estaba gritando, ¿la tomaste? Ok, bueno. Entonces, llegó ese mensaje, sí. Entonces, no sé, échale neuronas al cerebro de vez en cuando, aliméntalo, dale de comer. ¿Qué quieres? No te rías, Mangra. No te rías, es en serio. ¿Teníamos 3 semanas sin hacer un programa juntos? Aproximadamente. Oye, qué padre capturaste el grito, ¿eh? Uh-huh. Aproximadamente 3 semanas sin estar junto a Vane, ya había olvidado su espontaneidad. Hablando de cosas extrañas, o sea, no tú ni yo, ¿verdad? Fíjate que cosas muy extrañas en las noticias mañana, aparte del programa de televisión que tenemos, híjole, padrísimo, porque se juntan de, híjole, de los ufólogos que hemos estado hablando alrededor de, del país y de aquí de la localidad. Un buen programa junto con la investigación. Pero bueno, eso es independiente. Cosas extrañas. Hay un programa muy serio de debate político que hay temas religiosos, obviamente pues, la política, lo que está sucediendo, cosas policíacas, a veces están como invitados. Fíjate, ahí te va Leizaola, nuestro gobernador ha estado ahí en muchas ocasiones como invitado. Nuestro presidente ha estado ahí. Entonces, nomás para que te des cuenta el tipo de programa que es. Es conducido por alguien a quien admiro mucho, de hecho, a Rafael Fitzmaurice. También está Eleazar Lara, director de noticias de XCJTV. Y Rafael Navarro, que él trabaja también en un periódico. Son reporteros con años y experiencia. Bueno, pues resulta que el programa de mañana, cosas extrañas, el programa de mañana, el invitado soy yo. O sea, ahora sí, soy yo. Por Dios, yo. ¿Cómo ves? ¿Puedes creerlo? No. Ahora te contesta, ¿tú puedes creerlo? No. También contestaste igual. Profe, ¿puede creerlo? No, tampoco. Ajá. Entonces, espérate. Todavía 10 segundos antes de empezar el programa, porque es pregrabado, se grabó ya hoy. Una vez me han jugado una broma, precisamente Fitzmaurice. Entonces, estoy ahí sentado, me dicen, ¿vas a salir del programa? Todo, bla. Ah, ok, sí, claro que sí. Ya está por empezar. Y luego le digo, ¿esta vez sí es en serio o es otra broma? Porque ya me la habían aplicado una vez. Voy pasando por ahí, vale, siéntate. Y luego me siento, póngale un micrófono. Y yo, pues, ¿qué está pasando? Y luego, vamos a entrar ahorita, estamos en tal tema. Yo, ¿seguro? Sí, pero me estaban cotorreando. Y se burla. Pero haz de cuenta que todos estaban en la broma, los camarógrafos. Todo el mundo. Todo le dieron conteo para entrar. Entonces, me hicieron la broma de que estábamos al aire. O sea, me agarraron descuidado. En otra ocasión me dice, pásale. Y yo, ¿qué pasó? Vas a dar los deportes. Y yo así como, voy a dar los deportes. Di los deportes en noticias un día. A veces no sé si está jugando o no está jugando Fitzmaurice. Entonces, estábamos a 10 segundos de empezar el programa. Dije, ¿ahora sí es en serio o va a ser otra broma? Dijo, no, sí es en serio. No, sí, terminó siendo en serio. Y el programa, un programazo, se hizo un debate tan interesante, puntos de vista diferentes de todos. Por lo regular se pelean entre ellos, ahora se estaban peleando conmigo. Fíjate, ¿cómo estuvo que de repente hasta como que Eleazar medio se puso de mi lado, siento, ya para el final? Entonces, así estuvo bastante interesante para mí el poder expresarme frente a personalidades así de preparadas, ¿no? Y de inteligentes, porque tienen un tema muy avanzado, ¿no? No es cualquier persona con la que estás hablando. Cada quien su estilo, ¿no? Cada uno tiene su... Sí, cada quien su estilo. Exactamente. Pero bueno, eso es para mañana. Creo que el programa sale antes que el mío. ¿Nos vas a dejar con la incógnita del tema? No, el tema es lo paranormal y lo que... Sí. Y hablamos de ti y lo que está pasando. Y fue precisamente de que se ha causado tanto revuelto y tanta expectativa con los programas que se hicieron de las posesiones, que mucha gente los ha visto, no nada más así el auditorio regular que ya tenemos, sino gente en puestos importantes, de canales, de noticias, o sea, lo han visto. Llegaron ya a ver ese programa porque se causó, mucha gente estuvo hablando de eso, y lo vieron, sin yo saberlo, ¿no? Entonces cuando estábamos en el programa me di cuenta que lo ven, y que específicamente porque citaron varias cosas de las que hemos hecho, de lo que ha estado sucediendo. De eso trata el programa. Es muy sorprendente ver un encapuchado en un comercial de televisión, como el que está pasando en televisión alternativa. Y sí, bueno, en mi caso he recibido muchas llamadas telefónicas, no para hacer preguntas acerca de una lectura de cartas, sino preguntas acerca de los programas, de las investigaciones. Y bueno, pues eso habla muy bien del formato del mundo paranormal de Vane, ¿no? Sí, me estaban diciendo los de Changoleón que estaban hablando precisamente en su blog de eso, de que ha subido mucho la calidad del programa. Pues gracias por estarlo notando. Eso sí. Bueno, tenemos tres noticias, de las cuales vamos a dar una, pero te voy a dar a escoger. Nuevamente captan ovnis en el Popocatépetl. Perro salva a niña de ser secuestrada en México. Y tenemos otra que no está cargando. Entonces esa pues ya se eliminó. Entonces, ¿quieres irte por ovnis o quieres irte por la del perro? La del perro. Y ya se puso en blanco, mira. No puedo creer. Bueno, o sea que terminaremos escuchando la noticia. Ahí está cargando ya, ahí está. Perro salva a niña de ser secuestrada en México. El perro llamado Goofy, pero no Goofy como el de Disney, sino G-U-F-I. Ok. Entonces sería Goofy, porque si no tiene diéresis, ¿cómo se llama? ¿Sí, verdad? Entonces, el perro llamado Goofy. Goofy atacó a los delincuentes y con sus ladridos orientó a los padres de la niña hasta donde se encontraba cautiva, dio a conocer la prensa mexicana. Sí, hasta para allá. Goofy, quítate. Goofy, quítate. Goofy, no me orines ahí, Goofy. ¿Pues qué quieres, Goofy? ¡Goofy! Bueno, de acuerdo con el dicho que usado, fue el perro de la menor quien alerta a los padres al seguir al acusado hasta la casa donde la tenían retenida y atacarlos. Era, este perro se ve más chiquito que mi Basset Hound. Bueno, no sé cómo los atacó. Pues les llevó unos tacos al pastor o no sé qué, nada, pero... Asimismo, las autoridades señalaron que José Luis Escobar González, de 32 años, intentó secuestrar al infante en un poblado rural del municipio de Santiago para vender, ¡ay, qué feo!, para vender por 30 mil pesos al hijo de un notario público que no podía tener hijos. Wow. Entonces, moraleja. Cómprate un perro. Ok. ¿Sí? Sí, porque si no, no vas a tener ni perro que te ladre. Así es. Esa es la moraleja. ¿Correcto? De veras me extrañaba tus... Yo me hubiera ido por los ovnis, pero bueno, tú escogiste. La otra noticia era, arrestan mujer que llamó al 911 para pedir cigarrillos en Texas. Bueno, moraleja de ese que sería, así en rápido, ya con el puro encabezado. No se me viene nada a la mente. Pues si te van a arrestar, dependía que sean verdes los cigarros, ¿no? Sí, digo... nuevamente, ovnis en el Popocatépetl. Ahí sí no hay moraleja. Tengan miedo porque nos están atacando los seres extraterrestres a través del vampirismo que están ocasionando en nuestros aparatos electrónicos y electrodomésticos, los cuales puedes exorcizar si te vas a Argentina. Esa es la noticia para el día de hoy. ¿Te parece? Bueno, me parece. Hacemos una pausa de unos cuantos segundos. Nos enlazamos a la Ciudad de México con nuestro invitado Medardo Landon, escritor. Hemos platicado ya con él y seguramente hoy tendrá historias de esas fascinantes para contarnos. Vamos y venimos, no te nos vayas. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal. Ya estamos enlazados a la ciudad de México con Medardo Landon. ¿Estás en México, Medardo? Sí, aquí en la capital. Perfecto, perfecto. Pues bienvenido al programa. ¿Cómo has estado? Pues muy bien. Muchas gracias por recibirme otra vez en tu programa. Saludos a la cabina. Saludos, por favor, a quienes nos están escuchando. Y estaba yo escuchando con mucho interés la entrevista que te hicieron. Y yo quería preguntarte, ¿qué fue eso que se dijo por lo cual te atacaron? Digo, por supuesto, espero escuchar. Pero, ¿cómo se dio la trifulca? Fueron varias cosas. Empezaron con los temas paranormales, con lo que estamos haciendo en el programa, y luego se empezaron a hacer cuestionamientos de fe y de que si crees o no crees en Dios, en que, o sea, y por ahí se empezó a ir ya. O sea, te imaginarás, se fueron así muy rápido a la yugular, de hecho, ¿eh? O sea, fue súper interesante, muy, muy interesante el programa. Voy a ver si lo puedo subir en su totalidad a YouTube para que lo puedan ver las personas que pues no están aquí en Ciudad Juárez. No, ojalá lo podamos escuchar. Sí, no, se me hace que estuvo muy bueno. Lo voy a compartir con todos ustedes. Y precisamente, Medardo, es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Es la política y la relación con los temas paranormales. ¿Cuál es la importancia de los temas paranormales dentro de la política? ¿Te parece? Excelente, me parece maravilloso. Fíjate que hemos platicado en varias ocasiones con diferentes brujos. De hecho, un satanista, que era satanista, ¿no? Muy famoso, que pues seguramente lo has de conocer, que salía con en la mano peluda, Josué. Y él nos ha contado acerca de trabajos que llegó a hacer para políticos, ¿no? Para que estuvieran en ciertos puestos o para que se lograran ciertos objetivos. Entonces, los temas paranormales no es algo que se desligue de la política. Es algo que va de mano en mano en muchas ocasiones, ¿verdad? Uh-huh. Y de hecho, yo diría que yo lo dividiría en dos vertientes. En una vertiente, cuando estabas mencionando hace rato que escucharon mucho los programas concernientes al exorcismo, no pude evitar pensar que de pronto algunos políticos, y bueno, ni modo, como nuestro presidente, es como si estuviera en términos figurados poseído, pero por otras fuerzas políticas, ¿no? Entonces, cómo finalmente las tradiciones populares nos dicen cosas que luego suelen manifestarse, puede uno encontrarlo en la vida diaria de modos muy, muy, pues muy, muy comunes, ¿no? Muy a la mano. Y por otra parte también el uso y el acercarse hacia lo sobrenatural en un deseo, sobre todo en las grandes esferas de poder, de tratar de ganar a toda costa lo que se pueda ganar. Entonces, si se trata de manipulación política, adelante. Si se trata de acudir a lo esotérico con tal de ganarlas en todos los terrenos, adelante. Pero luego yo me pregunto si en el terreno de lo esotérico, como en el terreno de la política, pues es siempre un arma de doble filo, ¿no? Todas las cosas, como las hagas y como las ejerzas, pues tengo la impresión de que tarde o temprano, kármicamente, eso se devuelve. Eso es lo que yo pienso, no sé qué piensan ustedes. Totalmente de acuerdo, es algo con lo que tienes que ir muy muy cuidadosamente cuando ya estás en los temas paranormales. Aquí lo que me llama la atención es que el programa es un programa muy serio aquí en nuestra ciudad. Los invitados, como mencioné en un principio, pues van desde el gobernador al presidente, al jefe de la policía, a gente con puestos así, pues serios, ¿no? Senadores, cuando vienen los secretarios de algún puesto allá de México, ¿no? Del presidente mismo de nuestro país, siempre llegan al programa. Aquí lo que me llama la atención y me dio gusto es de que se estén abriendo y que se atrevan también a tocar estos temas que por mucho tiempo han sido considerados tabú y que ya se empiecen a aceptar. Que ya les empiecen a dar el lugar que, como tú dices, llevan en nuestras tradiciones populares. Claro, claro. Y así de inesperado, tal como también comentaban, ver un encapuchado en un comercial, ¿no? Son territorios inesperados para la discusión tanto política como esotérica, ¿no? Sí, así es. Un saludo, señor Landon, le saluda Angra. Un gran saludo, mi buen. Yo salgo en el programa de Vane con una capucha, resguardando mi identidad por el trabajo alterno que yo practico. Oh. Y de igual manera, por seguridad, el no mostrar mi rostro. Entonces eso ha causado también el morbo. Claro. Morbo, porque es una túnica de monje, pues es el estilo, es el corte, traigo una capucha y aparte de eso, bueno, pues traigo un pasamontañas, algo que cubre mi rostro y pues todo lo que va figurando en la vestimenta, pues es algo que a lo mejor nunca se había visto en televisión. Pues muy probablemente, claro, por supuesto. Y vaya que el poder del misterio es intenso. Pienso de pronto en nuestros magníficos luchadores, ¿no? Por una parte, y no de entrada que son únicos, ¿no? Y muy muy reconocidos y ubicados, y bueno, pues yo espero que la seguridad nunca te falle, ¿no? Que siempre estés en buena disposición, mi buen Angra, y que la seguridad nunca te falle. Así es. Pues algo, de veras que esto del mundo paranormal de Vane, como se ha dado con un sacerdote, con un brujo encapuchado, ha causado la sensación, y sí, el morbo de muchísima gente. Y el miedo también, ¿eh? Así es. Se ha ocasionado mucho miedo, me estoy dando cuenta, en muchas personas, se ha ocasionado preocupación. Y eso es algo que preocupación por lo que estamos mostrando, por lo que está pasando, preocupación en muchos sentidos, por nosotros y por la gente que ve los programas, ¿no? O sea, por los temas que se están desarrollando. Entonces, sí, hay de todo ahorita. Y eso es, qué bueno que estemos logrando algo, que estemos haciendo ese golpecito ahí, ¿no? En la pared, y que estemos doblando ahí una parte del universo, ¿no? Para abrir los ojos de mucha gente. Pero bueno. Entonces, estamos en lo que son las políticas, la política y las cosas paranormales. Tú mencionas, son tradiciones populares que nos van diciendo cosas. Específicamente, estas tradiciones populares, ¿cómo se han ido mezclando, ¿no?, con la política, y qué tradiciones, para ser más exactos? Bueno, me acordé de aquel sonado caso del esqueleto, ¿no?, el cráneo que aquí en la capital se llamaron a una vidente para que viera ahí el cráneo y resolviera un crimen, y bueno, pues por supuesto eso causó gran enojo, porque más allá de si era o no esta dama eficaz y real, pues se cuestionaban por los métodos, ¿no?, los métodos de la policía. O sea, ¿dónde se encuentran la preparación de nuestra policía para que, es decir, ¿por qué no? O sea, si esa dama puede resolver el problema, entonces ¿para qué necesitamos a la policía?, ¿no? Entonces, ¿que era una vidente que iba y les ayudaba a los policías? Sí, no, en un caso muy sonado, ahorita no recuerdo los datos exactos, si abrieron una fosa, encontraron un cráneo y trajeron a una vidente, y a ver que nos resuelva la circunstancia. La indignación, y bueno, pues entonces, ¿para qué necesitamos a la policía? La paca, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Exactamente, la paca, exactamente. Aquí tuvimos la suerte también de entrevistar a una señora del Paso, Yolanda, hace algunos años, que ahora que le he buscado ya, no sé, desapareció la señora. Y nos comentaba también de casos que había ayudado a la policía, al FBI en Estados Unidos, a localizar gente perdida. Entonces, sí, ¿en qué momento se va a aceptar o no aceptar esa gente, no, de una manera oficial? Claro. ¿Podrían tener un puesto o no podrían tener un puesto dentro de como dices tú, de la policía, por ejemplo? Así como la acupuntura y la homeopatía en un momento tendidas por superchería y que han definitivamente tomado mucho terreno en el medio de la medicina, ¿no? Hay doctores que dicen, ah, bueno, ya estudié de medicina alópata, vamos a estudiar estas otras áreas, y quizá lo que ahora nos parece sobrenatural, es quizá no en tanto tiempo la ciencia diga, bueno, ¿saben qué? tenían razón. Lo que muchos pueblos de muchas partes del mundo dicen desde hace miles de años, que la gente se muere pero no se va tan lejos, creo que la física cuántica ahora nos dice que probablemente sea así, ¿no? Sí, yo creo que estamos en una época bisagra, donde en efecto están como disolviéndose esas fronteras duras de los pensamientos, y me viene también a la cabeza una perspectiva sobre las cosas sobrenaturales y bueno, digamos que en el territorio donde normalmente me muevo, de la fantasía y la política, y es lo siguiente. Hay como dos modos en el que la gente entiende de pronto saber o meterse de política. Uno es, en efecto, practicar y entrar en todas las manipulaciones propias de quien entra a la arena política, y otra es la conciencia política, ¿no? De yo no soy una persona que sea un político, pero yo tengo una opinión clara acerca de la política, ¿no? Cada vez más personas con intereses políticos, y esas personas que tienen un interés político, en el fondo, tengo la impresión, se trata de una determinación ética. Esto no se hace como se tendría que hacer, esto es correcto, esto no es correcto. Y creo que desde la antigüedad todas las historias, pues, tanto de terror como fantásticas, en el fondo tienen este componente ético imprescindible de estás haciendo o no estás haciendo lo correcto. Como habíamos mencionado en la entrevista anterior, el asunto de Frankenstein, ¿no? Tenemos a un hombre que está jugando con la tecnología y está generando a un nuevo ser humano. Y nos dice Mary Schiller en ese momento, no, pues aguas con la tecnología. El día de hoy sí es lo de la clonación. La clonación nos da la tecnología, le da al ser humano las posibilidades de construir una nueva humanidad. ¿Es lo correcto o no es lo correcto? Bueno, eso ya lo determinarán las generaciones que vienen después de nosotros. A mí lo que me parece más importante es que todos estos relatos, todas estas circunstancias nos ponen en una disyuntiva donde el ser humano tiene que tomar una decisión. Una decisión moral, ¿verdad? Y exactamente, o lo incorrecto. Yo recuerdo a un luchador que, no tengo el nombre del luchador, pero sí recuerdo haber escuchado a un luchador que dijo, Chupacabras, le haces daño a la gente, enfréntate conmigo. Y en otro momento, otro luchador por esa época dijo, Salinas de Gortari, tú le haces daño a la gente, enfréntate conmigo en el ring. Entonces, en ambas cosas, un luchador que es entendido en cierta medida, al menos en el ring, donde parece, o al menos mientras tanto el enmascarado de plata luchaba, era como las fuerzas de la luz y la oscuridad luchando frente a nosotros, y nosotros disfrutando esa contienda. Y entonces, simbólicamente, no, los luchadores tienen esa presencia de combatientes de un bando y de otro. Me parece que no es gratuito el asunto de que, bueno, está místico de un lado, los técnicos, los rudos, incluso los rudos de pronto con una parafernalia y cosas que les rodean, que tocan, digamos, que con fuerzas oscuras, y bueno, el hijo de Santo, que se toma muy muy en claro su papel, al grado de decir, no, pues yo con la máscara no puedo ni voy a decir groserías porque soy un ejemplo, y ser un ejemplo es una posición política también. ¿Sí? O no sé qué opinan ustedes. ¿Cierto? Fíjate, ok, ¿qué tan adelante o qué tan atrás vamos México, este país, dentro de aceptar estos temas o no en puestos oficiales? ¿Has escuchado alguna vez hablar de lo que es la visión remota? No. La visión, cuéntame de la visión remota. Fíjate, es muy interesante. La visión remota es la habilidad de una persona, por ejemplo, yo estar aquí en cabina, concentrarme y ver qué es lo que está pasando en donde tú estás, ver si estás sentado, ver cómo estás vestido, ver tu alrededor, ¿no? O sea, de poderme trasladar desde donde yo estoy a donde tú estás y poder ver lo que está pasando. Okay. Suena como algo de ciencia ficción, suena así como, ay, eso salió una película de Harry Potter o qué, ¿no? Sí, suena como fantasía. Sin embargo, esto es algo muy serio que se tomó dentro del gobierno de Estados Unidos, y se hizo un programa precisamente de visión remota dentro del ejército. Entonces, ellos empezaron a buscar la gente que tenía dones o habilidades diferentes, por llamarlo de alguna manera, dentro del ejército, y empezaron a entrenarlos dentro de lo que es la visión remota, con el propósito de utilizar ese conocimiento y esas habilidades para el espionaje. Okay. Por muchísimas décadas este programa fue totalmente ultra secreto, hasta hace que será unos 15, 20 años que los primeros que iniciaron dentro de la visión remota en Estados Unidos, que ya fueron todos, pues, que se fueron retirando, que ya no formaban parte del ejército y que se acabaron sus contratos, empezaron a salir a la luz. Y entonces la visión remota es un programa que sí ha existido dentro del gobierno de Estados Unidos. A lo que voy, políticamente sí han abrazado, ¿no?, o sí han dado entrada a este tipo de, pues, de temas, de fenómenos, o no sé cómo llamarles. Entonces, eso es la visión remota, y eso es en Estados Unidos. ¿Qué tan lejos estamos en México de aceptar algo así? Qué bueno que lo llevas en esa dirección, porque si política es poder, y ahorita aterrizo con lo de México, pues no cabe duda que el Tercer Reich le dedicó mucho hacia búsqueda de cosas sobrenaturales en pro también de ese, de este otro poder, o durante la Guerra Fría, como sale en la cuarta película de Indiana Jones, también durante la Guerra Fría tanto los rusos como norteamericanos estuvieron explorando situaciones paranormales para obtener potencias. Y yo creo que en el caso de México, el caso más icónico de todos es el de Francisco y Madero. Resulta que Madero era, me imagino que ustedes lo habrán escuchado o conocido, era un espiritista absolutamente convencido. En Europa practicaba abiertamente el espiritismo y escribió algunos textos al respecto de espiritismo, y él contaba que un día se le apareció Morelos para decirle que él tenía un destino manifiesto y extraordinario importante en América. Claro, bueno, en México, pues. Claro, hay otras versiones que dicen que no, que en realidad Madero estaba enamorado de una prostituta allí en Francia y ya estaba muy instalado, y llegó un tío y le dijo, no, ¿cómo vas a estar con esta mujer que no sirve para nada? Vente de regreso a los negocios en México. Yo creo que lo más probable es que las dos cosas sean ciertas. Al menos está comprobado el espiritismo de Madero. Y la gran vocación de servicio de parte de Madero, que finalmente lo llevaría al movimiento que causó el exilio de Díaz, y luego a la muerte de Madero, la gran indignación de nuestros caudillos que finalmente van a construir la historia de la Revolución Mexicana, brota de un detalle pequeño vinculado con lo sobrenatural. Pero yo creo que México da para al menos tres cosas más en tres épocas distintas. Un poco más atrás de Madero, todo el siglo XIX son pugnas de los grupos que tarde o temprano se van a constituir entre los conservadores y los liberales. Ambos grupos también es una pugna de creencias sobrenaturales, teniendo de un lado a las logias masónicas, como se sabe con toda claridad que Juárez y gran parte de su excelso gabinete formaban parte de la masonería, y por el otro lado los conservadores que tenían pues el apoyo de la iglesia, y que desde cierta lectura distante, sin tener que quitarle dándole la posibilidad de que todas las fuerzas ocultas funcionen al mismo tiempo, entonces digamos que estas fuerzas se encuentran en oposición. Claro, le parecía y a mí me parece muy mañosamente de parte de la iglesia en el siglo XIX decir, claro, nosotros somos los buenos porque tenemos a Dios de nuestro lado. Ya la Inquisición y los mismos hechos de la Iglesia Católica en nuestra amada patria, y nos podrían llevar a cuestionarlo. Pero, que dices eso, todo soldado de cualquier país siempre lleva a Dios de su lado, ¿no? Claro. Y por ejemplo, en el caso de México es muy delicado esto. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos puede decir and God bless you all, que Dios los bendiga a todos, y los billetes lo pueden decir también. Y hay algunas personas que dicen, ¿cómo es posible que lo pueda decir el presidente de Estados Unidos y no el presidente de México? Ah, okay, pero es que hay una diferencia crucial. Es en Estados Unidos la iglesia es primordialmente protestante, y en cambio, aquí en México, el Estado laico le costó al país mucha sangre y mucha lucha. y entonces si es delicado, ese camino y ese puente de la religiosidad. Y yo creo que, volviendo a lo que habías dicho tú de finalmente cuándo se van a ir disolviendo estas barreras, yo creo que, curiosamente, quizás se resuelvan con más facilidad las fronteras de aceptar ideologías esotéricas varias, a que se rompa la distancia y división necesaria, desde mi particular punto de vista, entre las esferas de la religión y del Estado. Por una razón muy sencilla, diría yo. La Iglesia como tal es una institución tal como la Suprema Corte de Justicia. Es decir, estamos hablando de personas, estamos hablando de burocracia, y en cambio lo sobrenatural pasa, yo diría que tiene una democracia extraordinaria. Es decir, en la Edad Media se hacían unos frisos donde decían, bueno, está la muerte bailando, porque el muerto y el vivo, el rico y el pobre, al final, frente a la muerte, son lo mismo. Entonces, en este sentido, la muerte era como muy democrática. Creo que en el caso del esoterismo pasa exactamente lo mismo. No importa de qué estrato social vengas, todo el mundo en su familia dice, ah, sí, claro, sí, yo vi a mi tía tres días después de que ella se hubiera muerto. O yo soñé y vi, venía mi mamá, como el caso de mi padre, llega en un sueño. Eso es muy cierto. De hecho, mucha gente, todos tienen una historia que contar, todos. Invariablemente. Y las historias que más me gustan son de las personas que empiezan diciendo lo siguiente: no, yo no creo en esas cosas, yo soy escéptico, yo no creo nada de eso, pero fíjate que una vez en mi casa me pasó, y te empiezan a contar, y luego en otra ocasión, no, y luego una vez andábamos y en el cielo vimos, ah, qué bueno que no creías, qué bueno que no creías. Entonces, claro. Es algo, no me he topado una persona ahorita que no me cuente algo extraño. Todos tienen algo que contar. Claro, claro, y es que yo creo que la misma ciencia tarde o temprano llega a un punto en el que pues ya no puedes negar las cosas que están a tu alrededor, ¿no? Sería un primer principio de aceptar la realidad y comenzar a registrarla. Pues no pueden hacerse como que no ocurren algunas cosas, pues que, digamos, no están todavía en los manuales de física y de química, ¿no? Pero esto me traía una pregunta interesante para Angra, pero bueno, ahorita se la vamos a hacer. Entonces, pues sí, tenemos ese pensamiento mágico religioso, ¿se puede llamar? ¿O como cultura? Sí, sí, sí, sí, sí. Yo diría que la ulterior esperanza de todos los seres humanos de que las cosas se resuelvan por operación de fuerzas que están más allá de las cosas que está haciendo o que ve. Y como tú dijiste hace rato, todas las personas, por ejemplo, los vikingos se las daban de ser muy pragmáticos. Decían, no, yo no creo nada de esas cosas, pero porque yo no creo nada de esas cosas, me voy a colgar mi collar con runas. No vaya a ser que en una de esas, ¿no? Sí, y ahorita la gente, no, pero ay, esas cosas, no, y tú traes tu escapulario, tú traes tu cadenita con Cristo, tú traes a la Virgen, traes a San Benito Bodoque, si tú quieres, ¿verdad? Esto es para Angra, aquí presente, que usa la capucha en la televisión, y bueno, sabemos que es porque hay todavía no aceptación a lo que tú haces, y pues de alguna manera escondes tu rostro. ¿Qué tan lejos crees que estemos de poder desenmascararte a ti o a personajes como tú que pierdan el miedo a ser identificados dentro de lo paranormal? En mi caso yo lo tengo que decir, no estoy dentro de la política, pero pues estoy dentro de una institución gubernamental, entonces ya no es cuestión de Angra o de David, sino la cuestión de las políticas del trabajo, de evitar cosas sensacionalistas, de no mezclar gente de la política dentro de este tipo de cosas. Entonces, yo en mi caso, ahorita no podría mostrar mi rostro hasta que yo pueda salir del compromiso de trabajo que tengo. Okay, tuvieras el compromiso eterno, es una persona, no nada más tú. ¿Cuándo se puede dejar de ocultar? Es que lamentablemente esto no es no es tan sencillo de aceptar. Todavía hay muchas cosas que la gente tiene como un tabú. Porque ahorita que comentaba el señor Landon y que comentas tú, bueno, pues a mí me ha visitado mucha gente de la política. Muchísima gente de la política. Y en alguna ocasión... Llegan y te reconocen. ¿Cómo estás? En alguna ocasión, lo comentaba en programas pasados, una persona de Torreón, un político de Torreón, vino a verme con la intención de que le echara las buenas vibras para ganar una candidatura. ¿Se las echaste? Directamente. No, en ese momento yo le decía, bueno, eso no se puede hacer. Si tú tienes un poder... o un puesto de poder basándote en algo negro que sí se puede hacer, pues no vas a poder soportar el puesto porque no tienes la capacidad mental y no tienes el arroje para estar en ese puesto. Entonces, independientemente de que nosotros podamos hacer algo por ti, tú tienes que esforzarte para ganar ese puesto, que no muchos lo hacen, ¿verdad? Yo le decía, ve allá y búscate amigos poderosos que te puedan ayudar a subir. Y lo único que hice fue una limpia. Pero incluso de aquí de Juárez me ha visitado gente de política. Y no puedo decir... no puedo decir quién. No, hombre, obviamente, ahí sí no. Vamos a alguien quiere participar con nosotros. Vamos a tomar una llamada. Magnífico. Y si me ayudan ahorita con un poquito de monitor, profesor, le agradezco porque ya... Ah, no, pues acá tengo otros monitores. Gracias al profe que los patrocina. Y decimos, malo, estás al aire, ¿cómo te llamas? Griselda. Sí. Buenas noches. Muy buenas noches, Griselda. Oiga, para hacerte a ver si va a adivinar este señor en las cartas. No, el día de hoy no. El día de hoy no. Pero si puede, ahorita al final voy a decir mi número y me manda un mensaje, ¿sí? Bueno, te las adivinas si eres esta Esther Gordillo o algo así dentro. Sí. No, no hay que ver con nadie de esos. Ah, ok, bueno. Entonces, hoy no. Gracias por la llamada. Ok. Gracias. Anoche los volaste. Tú los volaste anoche, que ahora, que quién sabe qué. Es que hoy vino el jefe. ¿Dónde está para esconderme? Señor Landon, un saludo de parte de Juan Antonio Amezcua. ¡Ay! Dice, dile que estoy escuchando la cátedra. No. Entonces, ¿qué programa estará escuchando entonces en la Amezcua? Un fuerte abrazo a Juan Antonio. Todo un ejemplo, la verdad, a seguir. Pues, no nada más tú, sino gente así como tú que tiene ese miedo, ¿están lejos aquí, al menos en nuestra frontera, México, de poder desenmascararse? Sí. No estamos preparados para decir esto abiertamente. Ahorita que comentaba el señor Landon, me sorprende y de veras estoy sorprendido ahorita que Landon menciona a Francisco y Madero, porque dentro de la disciplina de los trinitanos marianos o de las historias que empiezan a revelar en los centros trinitanos marianos está Francisco y Madero. Ajá. Está como una persona muy dedicada al espiritismo, muy dedicada al espiritualismo. Y ahí hay algo por lo que se descubrió que Francisco y Madero era trinitano mariano o espiritista. Y es por una oración que no toda la gente tiene. Parte de esa oración dice, oh infinita luz que habéis alumbrado mis anteriores cuerpos. ¿Reencarnación? Es una oración muy larga. Esa oración la encontraron en unos escritos de Francisco y Madero. De ahí empezaron a asociar a Francisco y Madero dentro del espiritismo. Una clara declaración a la reencarnación, ¿no? Así es. Totalmente. Así es. ¡Wow! Muy interesante sería tocar ese tema. Y quiero ver si puedo con los maestros que yo aprendí el espiritismo, que todavía hay algunos aquí en Juárez. Tienen copias de esos documentos de Francisco Madero. Son copias. Nos encantaría verlos. Bueno, entonces, fíjate, aquí tenemos el vivo ejemplo, Landon, que siempre te quiero decir Langdon, como en los libros que ya habíamos platicado, pero bueno, tenemos aquí un vivo ejemplo. ¿Qué tan lejos o qué se tiene que hacer para cambiar la percepción de la gente al punto de que no se sientan como en una cacería de brujas, ¿no? qué bueno que lo dices. Yo creo que hay dos palabras esenciales en todo este tema y que ya las han estado mencionando. Uno, miedo. Dos, tolerancia. Y son los dos extremos, precisamente. ¿De dónde viene el miedo? De la ignorancia. Y yo creo que en gran medida todas las personas que se pueden sentir amenazadas por cualquier cosa que corresponda a otro ser humano, lamentablemente puede ser alimentado por la xenofobia, ¿no? Hay gente que saca provecho de obtener miedo de esto. Entonces hay que preguntarse, ¿a quién le sirve el miedo al conocimiento, el miedo a la tolerancia? Porque si finalmente alguien se dedica a algo en lo que yo no creo, en lo que a mí no me gusta o en algo que yo nunca me metería, bueno, pues es otra persona. ¿Dónde se encuentra por qué este miedo a que un tercero exponga su punto de vista? Y yo creo que el punto de la tolerancia es un punto que políticamente tendría que llevar a todos los individuos a reflexionarlo, porque es una decisión ética. Es una decisión ética decir, esta persona, cualquiera que ésta sea, puede decir o hablar o pensar cosas que a mí no me gustan, pero tiene el derecho a hacerlo. Y entonces me parece, pues, triste y enojoso que hasta el momento, ¿no? Por ejemplo, el buen Ángara se encuentra en una circunstancia en la que no goza de la tolerancia de sus semejantes. ¿Por qué? Por miedo. Y habrá que preguntarse una vez más, ¿de dónde brotó ese miedo? ¿Para qué sirve ese miedo a las personas que puedan estarlo escuchando? Quienes se alimentan del miedo son otros. De poco le sirve al individuo. Y creo que la imagen más clara es la caverna de Platón. Tenemos en una caverna escondidas a muchas personas que solo ven por el reflejo del muro sombras pasar. Un día, uno de esos hombres encadenados se libera y entonces se asoma a de donde viene la luz y se deslumbra. Y dice Platón, el primer instante de encuentro al conocimiento, el ser humano queda deslumbrado. Pero después de deslumbrarse, este hombre ve y ve de dónde vienen las formas originales, no las sombras, sino las formas originales. Y entonces él se agacha con los hombres de la caverna y quiere platicarles y hacerles ver que lo que ellos creen que es su realidad no es su realidad, que la realidad es más compleja. Y entonces los hombres encadenados lo matan, porque no quieren saber, quieren seguir viendo las sombras en la pared. Esperar que se abra ese yo veo lo que practico, no lo veo tanto como brujería, lo miro yo como parte de una doctrina, de una esencia religiosa, no una religión en sí, pero sí como una esencia religiosa. Pero mucha gente no lo entiende, no capta esa situación. Ahora, menos una persona, en mi caso, ¿verdad?, que tengo que ver con la psicología, pues hay un choque, ¿no?, de teórico de ambas disciplinas, y pues mucha gente dice, este psicólogo está más loco que nada, ¿no? También uno podría pensar que es una complementariedad y son dos formas de acercarse a la naturaleza del pensamiento humano. Pensaba de pronto en los wiccas, esta tradición inglesa que trata de rescatar las tradiciones esotéricas de los celtas, y dicen, sí, tenemos una estrella de cinco puntas, pero no es la estrella de cinco puntas del diablo, es la estrella que representa a los cinco elementos, y el quinto es el amor y el universo. Y dicen los wiccas, tenemos una sola ley, y esta ley es, haz lo que quieras, siempre y cuando no afectes a los demás. Haz lo que quieras, siempre y cuando no afectes a los demás, dicen los wiccas. Aquí hay una persona que estoy esperando contactar, que es una persona que en mi caso tiene muchísimo conocimiento y he tenido la oportunidad de conversar con él, y que ha estado en el ámbito político y es un profesionista, es un ingeniero. Él es el señor Carlos Aldana. Él es sacerdote de la religión de la Santa Muerte. Ya es una persona y él está abierto, ¿no? Gente de la política sabe que él estuvo en grandes empresas y que, bueno, pues él es sacerdote de la Santa Muerte. Entonces, ¿cómo hizo él para salir de a la luz y que la gente se diera cuenta de lo que él profesaba? Pues pasó muchísimo tiempo, ¿no? Y ahora es más fácil decir, bueno, pues yo soy adorador de la Santa Muerte. Como que ya es algo que es normal. Hay mucha gente adoradora de la Santa Muerte. Sí, es un culto que toma mucha fuerza. Ya forma parte del folclor mexicano y ya no lo ven tan agresivo. Pero ya hablar de espiritismo, ya hablar de santería, ya hablar inclusive de gente satánica, que la mayoría de la gente que se dedica al culto satánico, pues no son los clásicos rockeros vestidos de negro, son gente muy formal, muy educada, la verdad, con un conocimiento muy vasto de cualquier tema. Y la gente ya tiene, ¿no?, sus perfiles. Pero ya mencionar soy espiritista, creo que ya ahí sale completa. Para empezar, lo primero que dicen es del diablo. Es del diablo, y hay mucha gente que de repente yo cargo una protección en mi trabajo y me dicen, ¿qué es eso? Y eso es del diablo, y esa estrella está mal. Entonces ya empieza esa letanía, ¿no?, de apuntes negativos, y pues uno prefiere guardar el silencio. Y qué bueno que mencionas eso, porque creo que una vez más es fruto de la ignorancia. Hace algún tiempo fui a comprarme, estaba en una feria de Guadalajara, vi un libro de hadas bellísimo y yo lo quería comprar. Días después llegó y me dice, no, ya lo compraron. ¿Cómo que lo compraron? Sí, pero lo vinieron a devolver justo en este momento. Y entonces volteo y está devolviendo el libro, entonces yo lo agarro, lo compro y le pregunto a la señorita, y oiga, ¿pero por qué está devolviendo este libro tan hermoso? Y dice, no, es que para mí las hadas son otra cosa y esto está con cosas como del diablo. Me llamó la atención. Abro el libro y veo que en efecto el libro tenía como distintas facetas de lo hádico, de lo férico, y estaban, digamos, que manifestaciones más luminosas y otras que evocaban a imágenes de la antigüedad de otras partes de la fuerza de la naturaleza. Y entonces, si el invierno es duro, es terrible, entonces también hay una parte del bosque que es tenebrosa, pero no demoníaca en absoluto, sino tan tenebrosa y dura como puede serlo el invierno, la nieve o la vida que sigue la muerte, ¿no? Pero como en algún momento de la Edad Media la Iglesia Católica dice todo lo que no son lo que estamos haciendo nosotros es el diablo, entonces cuando esta chica vio a esta figura forestal, invernal, pero que tenía formas animales, ella dijo, es el diablo, cuando en realidad se trataba de un dios antiguo, Kernunos, que tenía más que ver con fuerzas, como les decía, fuerzas de la naturaleza, fuerzas simplemente un poco más ásperas. Un asunto de ignorancia donde todo lo que no es algo que yo conozco, enterito lo avientan a la canasta de el diablo. Y me parece injusto. Es lógico, ¿no? Sí, es que es lo que hacemos, o sea, lo tachamos de diablo a todo, o sea, todo lo que, pues, la intolerancia, como se mencionó hace unos momentos. Y bueno, ¿qué tan lejos estamos de aceptar una persona en un puesto político? Porque todos tienen que decir que creen en Dios o que creen en una religión de las establecidas católicas o cristianas. Alguien que diga que no, que es un espiritista, o que es, como dices tú, que pertenece al culto de la Santa Muerte, o que sea un ufólogo, como Reinaldo Ríos, ¿no? Así es. ¿Qué tan lejos estamos de poder aceptar a alguien así en un puesto político, no sé, de presidente, de gobernador? Yo voy a soltar una teoría quizá quizá le suene demasiado arrebatada, y pues no quiero herir ninguna susceptibilidad. Yo soy respetuoso de todas las formas de vida del ser humano. Yo creo que más o menos al mismo tiempo que también en la esfera política alguien pueda decir, ¿saben qué? Yo soy gay, yo soy una lesbiana y tengo esto. Creo que justamente los mismos atavismos de ignorancia que dicen, no, no, no, todo lo que no es como yo me imagino que tienen que ser las cosas, forzosamente tiene que ser malo. Y yo creo que el criterio de bueno y malo es un criterio que antes de aplicarlo tendría uno que pensar, espera, ¿quién está? ¿Alguien le está haciendo daño a alguien? Porque si no hay dañados, entonces no estamos hablando de mal. Y no puedes hablar de bien si no estamos hablando de un beneficio para los más. Entonces creo que hay que tener cuidado. Y yo creo que cuando sea mucho menos importante el estilo de vida del individuo y más sus acciones, en ese momento estaremos viendo una política más eficaz y una circunstancia de tolerancia donde podrían ser ufólogos y ser secretarios de la República, secretarios de Gobernación, porque al fin y al cabo, pues no importa que piensen en su fuero interno sobre cómo funciona el universo, sino que cumplan su tarea. Y hay que mencionarlo, señor Landon, que hay muchas cosas que están ocultas, ¿no? Hay muchas cosas que definitivamente no se pueden hablar abiertamente, pero hay cosas que han quedado en evidencia y esto, una señora que va constantemente a Limpia Zacatemaco, la señora Elvester Gordillo, y que la han captado y ha salido en revistas de chismes, de farándula, y es bien impresionante que está ordenado que no se vuelva a mencionar nada del tema. Y cuando ella tiene alguna entrevista, jamás le hacen una pregunta de, oye, ¿usted es bruja? Y vaya que si alguien se parece a uno de los monstruos de la antigüedad es ella, ¿eh? En comportamiento y en todo. Tenemos que hacer una pequeña pausa, vamos a hacer una identificación. Esto se está poniendo muy padre. La política y lo paranormal, ¿mezclan, no mezclan? Queremos también platicar contigo, vamos y venimos, no te nos vayas. Donde empieza la patria. Avenida Lerdo y Malecón, edificio NAFTA Center, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal. ¿Ibas a decir algo? Échale. No, gracias, Vane, por no reventar mis... Sí, fui... Fuiste muy generoso. Exacto. Nuestros números, y para la gente que se quiera comunicar con nosotros, no para cartas el día de hoy. Claro que sí. El número telefónico en Ciudad Juárez es 892-1000. 892-1000 aquí en Ciudad Juárez. El del Paso, porque aquí no lo traigo anotado, estimado Vane. El del Paso es área 915-534-8279. Cualquier parte de Estados Unidos te puedes comunicar con nosotros. 915-534-8279. Ahí están los números telefónicos para que pues aportes algún comentario en esta noche acerca de la política y el misticismo, el ocultismo. Y ahí está ya el teléfono. Vamos a atender la siguiente llamada. A ver, vamos a poner esto así. Sí, Malo, estás al aire. Soy Laurencio Luis. Ah, bienvenido, dígame. Para comentar sobre un caso que pasó allá en Durango. ¿Cómo te llamas, amigo? Laurencio. Sí, de una señora que hacía cosas de maleficio. Y sí, batalló bastante ella para morirse cuando le tocó fallecer, sino que se comentó que otras personas no la dejaban pues que acabara hasta que cumpliera ella las cosas que tenía por hacer. Okay, era bruja y personas o otros brujos no le dejaban terminar su vida hasta que pagara todo lo que había hecho. Ajá. Y sí, sí suele pasar, Sí suele pasar. Sí suele pasar, nosotros tenemos que pagar un karma y cuando peleamos con algún brujo, pues tenemos que pagar esos enfrentamientos. Y sí, sí suele pasar, Laurencio, y pues muchas gracias por tu aportación. Sí, oiga. Sí, dígame. Le iba a comentar, anoche me gané el cirio. Ajá. Y pues no me había podido comunicar para ver dónde lo iba a recoger. Okay, si quiere déjeme le contesto fuera del aire. Fuera del aire para que me pase su número telefónico. Permítame tantito. Okay. Muy bien. Vamos a esperar eso. Tum, tum, tum, tum. ¿Ya lo colgamos? ¿Ya? Okay, Landon, sigues aquí conmigo, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Bueno, escuchaba. A ver, lo tenemos acá, si se escucha. Ya no, ahora sí. Pues bueno, estábamos, bueno, siguen las llamadas, vamos a la siguiente. Y decimos malo, estás al aire, ¿cómo te llamas? Sí, malo. A ver, no te escuchamos, malo. Bueno, no se pudo hacer esa conexión. Entonces, estamos en que, pues sí, hay muchos políticos como la señora que se menciona ahorita, que sí van, pero luego no lo puedes mencionar, no la puedes acusar ni de bruja, ni de que asiste con brujas o brujos, ¿verdad? En eso estábamos. Sí, claro, sí, nos habíamos quedado en el Baesteri, que vaya que parece una criatura del inframundo, y me llama la atención cómo el comportamiento de ella y de muchos otros políticos debería causar el miedo y rechazo, un miedo y rechazo muchísimo más fuerte que los estudios esotéricos de muchos individuos, que muchas veces pues nada más afectan o se refieren pues a cosas de su vida privada, ¿no? Y en cambio desde la política, vaya que se puede afectar la vida de los demás. Y yo me imagino que el karma que esta señora debe estarse cargando debe ser como para que pues las limpias que le hagan deben ser pues pues yo me imagino que hasta tarde o temprano contraproducentes por el tipo de comportamientos que ella tiene con la gente, ¿no? Y es que muchos brujos, en el caso de ellos, ¿verdad?, como políticos que están relacionados inclusive con la prensa, no solamente el Vestero, ahorita no voy a mencionar a este político porque todavía sigue activo, pero a él le tocó que su asesor político, inclusive de cómo se vistiera, de qué forma mover las manos, simbolismo, que incluso un noticiero en alguna vez sacó esto y jamás lo volvieron a tomar o no retomaron ese tema porque él hacía símbolos con sus manos. Ah, caray. Y ese simbolismo, recordemos que nosotros estamos llamados por muchas cosas espirituales, ¿no? Esencias, cuando nosotros estamos realizando algún discurso y empleamos algún movimiento en nuestras manos, a veces la atención se centra en esa figura que nosotros estamos realizando con nuestros dedos, con nuestras manos, y al momento de capturar la atención, nuestro subconsciente capta el mensaje que nos está llegando en cuestión del habla. Y se queda grabado. Hay mucha gente que bueno, así lo hace. La música, ¿no? La música no lo dice todo. Hay gente que con música entra en un trance y después despierta y trae eso muy, muy pegado, ¿no? La frase de Fox, mexicanos y mexicanas, hoy, fueron frases que capturaron la atención de la gente y no había una persona en México que no escuchara el hoy y dijera Fox, o el mexicanos y mexicanas y no dijera Fox. Entonces la política también se da mucho a ir a recurrir a brujos para recibir mantras, para recibir algunos simbolismos y al momento de estar en cuestión de discursos, bueno, pues utilizar esto a su favor. Yo recuerdo que en el 2006, poco antes de las elecciones, en una revista de espectáculos estaba las predicciones esotéricas y una precisamente una adivina dijo: va a ganar Andrés Manuel y le van a robar la presidencia. Decía esta dama y me acordé ahorita que lo mencionas. Sí, es muy importante. A mí me ha tocado, ¿verdad? Estar viendo los canales de política y notar esos simbolismos, notar ciertas pulseritas de color rojo y que no se dan a notar, o sea, es una simple pulsera, ¿verdad? Y con diseños muy bonitos, personalizados. ¿Qué significado y aplicación tienen estas pulseras rojas, perdón? Bien, cuando tú traes una pulsera roja en tu mano izquierda, todo lo que ponemos en nuestra mano izquierda es protección. Okay. Entonces, estas pulseritas de color rojo normalmente las traen en su mano izquierda por protección. La pulserita que me tocó a ver fue con un político, hombre, varón, y era una pulserita de color rojo. ¿Puedo decir el partido? Creo que sí puedo decir el partido. Creo que era del PRD. Y traía esa pulserita de color rojo y con unos cuarzos morados. Y esto estaba en su mano derecha. Esto es para atraer cosas positivas, aceptación, transmutación. El color morado nos habla de la transmutación. Entonces, sí hay políticos que se preparan en la cuestión espiritual y pues lo utilizan a su favor. O sea, y es algo que se da muchísimo. En cuestión de Estados Unidos, comentamos ahorita las videntes que ayudan a resolver muchísimos casos. Y que incluso ya hay videntes que pertenecen al FBI y que les llaman en cualquier situación. Pero es lo que estamos hablando. ¿Qué tan atrasados estamos en México? O sea, esos casos ya estás otra vez en Estados Unidos. Ajá. Pero aquí dentro de nosotros, ¿cuándo lo podemos aceptar? Y hablando de aceptar, y cambiando un poquito de lo que es el espiritismo, ¿no? Y la brujería dentro de la política. Hay otro tema paranormal que creo que me gustaría que abordaran primero los políticos. Y esto es de varios países, pero esto es en cuanto a los objetos voladores no identificados, porque sí se estudia esto de muchas formas. Por ejemplo, Estados Unidos lo ha hecho, aparentemente México también, pero son cosas que no dan a conocer al público, de lo que encuentran, de lo que no encuentran, y pues se crean más mitos alrededor de estos objetos en el cielo. Hay más especulación, se hacen más teorías y se desinforma más la gente unos a otros. Y creo que sería buena idea, ¿no?, que salieran con sus estudios y dijeran: esto es lo que hemos encontrado, esto es lo que tenemos o no tenemos. ¿Qué tan lejos estamos de eso? Yo creo que el principal problema que hay ni siquiera se encuentra en los políticos y las instituciones, sino en los medios de comunicación. Yo creo que si finalmente se dijera: bueno, pues es que aquí tenemos rastros específicos de una nave que no proviene de nuestro planeta, creo que el principal problema es que, como mencionaba, los medios de comunicación, sin interesarse de veras en si vino del espacio, si de dónde vino, de que no utilizaría el fenómeno para crear cortinas de humo, y entonces perdería importancia un hecho científico y humano tan extraordinario como decir: no estamos solos en el universo, y estas personas pequeñas lo utilizarían para un asunto específico de rating, ¿no? De rating y eso me parece pues lamentable, porque pues qué estrechez se encuentra entre las personas con mayor posibilidad de influencia, que no están pensando en el hecho, si no están pensando en los beneficios de rating, contrato, usos, manipulaciones. Es decir, son mentes muy pequeñas, y con eso vuelvo al principio, son criterios de gente muy pequeña con mezquindades muy amplias las que cortarían y serían el embudo para que informaciones tan importantes y tan extraordinarias llegaran al público en general. Y creo que, una vez más, periodistas en Estados Unidos han tenido como más posibilidades de denunciar lo que está ocurriendo en su nación, porque nuestros grandes periodistas, pues simplemente como que los ponen a un lado o los ignoran, ¿no? Es decir, somos en el país donde no pasa nada, no importa qué crimen se lleve a caso en ninguna escala, pues no importa, ya al rato pasa el escándalo y ya estamos en otra cosa. No pienso yo, no sé qué opinan allá, cabina. Ahorita que ya estamos en ovnis y en política al mismo tiempo, y a ver, Angra también en esto, el mundo políticamente está preparado para que de repente mañana o X día saliera Obama y dijera en CNN y en todas las cadenas, tenemos la, como dice Lan, tenemos la evidencia de vida en otros planetas, aquí está un ser, lo tenemos nosotros, están estudiados y existen. ¿Qué pasaría políticamente y religiosamente, ¿no? También en el mundo, ¿cómo nos afectaría esto? O sea, el pensar que pues nosotros aquí peleándonos dentro de nuestro mismo planeta, haciendo divisiones de un país y de otro, de cosas así, que pues conceptos muy del ser humano, y luego a pensar que más allá, o sea, en otros planetas, ¿estaríamos listos para algo así? Yo considero que no. Yo considero que ¿verdad? No. Hay poca información, porque es información muy poca la que se ha dado a conocer, y lamentablemente cuando llega ya a la gente, a la misma política, ya llega mal informada, ya no es la información real. Entonces, cuando nosotros recibimos la información en alto impacto, como lo que tú dices, imagínate, ¿no? Lo visualicé así, ¿no? El señor Obama diciendo, tenemos un extraterrestre, y ya con la malinformación que tiene la gente, que vienen a conquistar, que vienen a dañar, que vienen a, bueno, tanta cosa negativa, yo digo que sería una histeria total, una confusión masiva, y al momento de hacer una declaración así, Obama, creo que otros países se preocuparían, ¿no? Por cuestión de poder. Pues sí, porque ya estás involucrando otros planetas. Otra fuerza, completamente. Sí, yo estoy de acuerdo en parte con lo que dices, porque si bien sería el pretexto perfecto para que, por ejemplo, las personas que venden armas y que favorecieron la invasión a países como Afganistán e Irak dijeran, ah, claro, perfecto, ya se nos había agotado el villano después del Medio Oriente y después de Rusia, y ahora tenemos el villano perfecto en el espacio federal. Yo creo que yo creo que por otra parte este sería un momento magnífico por dos razones. Primero, porque estamos en porque renunció el Papa. Porque renunció el Papa. Renunció el Papa. Yo creo que sería un momento magnífico porque estamos en una época bisagra. Estamos en una época donde los paradigmas ya no sirven. Estamos en una época que me parece muy similar, si no al 68, sí a la Revolución Industrial, es decir, ya no sirve el mundo como está planteado y hacen falta nuevos paradigmas. Y queda clarísimo, porque, por ejemplo, en términos de economía, hace falta nuevos paradigmas de cómo está funcionando la cosa. En términos ecológicos, queda claro que la economía y la cómo funcionan las cosas en la Tierra ya no puede ser así, y hace 10, 15 años se hablaba del calentamiento y de la sustentabilidad, y pues nadie le hacía caso. Y hoy ya comienza a darse la vuelta como para que nuestros hijos, nuestros nietos se burlen de nosotros diciendo, ja, ja, ja, ustedes tenían cables en las calles y se movían en aparatos que se activaban por combustibles fósiles, o sea, estaban pero si en el pasado. Entonces yo sí creo que estamos en una época de transformación de paradigmas, donde claro, por supuesto, que vendría terror colectivo, vendrían muchas ideas y manipulaciones, pero por otra parte creo que gracias a internet hay como ya la gente ya no se come todas las cucharadas de todo, y creo que sí hay muchas personas, muchos librepensadores en distintas partes del mundo que podrían decir, ah, bueno, pues esto podría ser como el buen gesto de la nueva era. Claro, siempre está la otra parte del miedo el miedo, el terror y la ignorancia, que dice, ah, siempre tenemos el fin del mundo a la esquina y ahora sí ya vinieron y nos van a invadir. Pero no va a faltar quien diga, no, espérate, yo vi la serie de Cosmos en los 80s y Carl Sagan ya decía desde entonces, no estamos solos. No estamos solos, no pasa nada. Y yo creo que el caso de la religión sería muy interesante, porque o se adaptan o desaparecen, o se adaptan y dicen, ¿saben qué? ¿Qué creen? Es que en realidad la religión dice que todos los, o sea, no solamente todos los seres humanos, sino todas las personas del cosmos somos iguales y etcétera, o es decir, adaptarse o desaparecer. Después de todo, en el caso concreto que conozco más, como cualquier mexicano, la iglesia católica se ha tenido que adaptar a muchos paradigmas para sobrevivir. Hubo un momento donde decían que la tierra era plana y ya, ¿no? No, es decir, por un punto, ¿no? yo diría que mucha gente tiene pero la cabeza plana, ¿no? No, totalmente. No, hay gente que sigue viviendo en esa edad media, pero con toda claridad. Yo creo que este podría ser un momento interesante para iniciar esta nueva era de sexto sol, hablando en términos de lo maya y lo mesoamericano y lo mexica. Yo creo que sería un momento interesante de que además yo creo que en el fondo, igual que el asunto de los fantasmas, a nadie terminaría sorprendiendo. Todo el mundo diría, pues claro, ya lo sabemos. Bueno, sabemos, claro que existen. Esa sería la siguiente pregunta. Eso sería en cuanto a los ovnis, pero hay algo del chat, adelante. Sí, hay algo del chat. Ricardo Cicero dice, a la gente todo lo nuevo le causa miedo, y regularmente el miedo lleva a la violencia y también a la confusión. Y hay otro comentario, dice, algo pasó así en Arizona, hablando ahorita de la política y de... Ah, sí, recuerdo. Con un avistamiento ovni masivo en Tucson, uh-huh, o Phoenix. En Phoenix. Dice que no, en Phoenix. Y dan una conferencia de prensa y sale el gobernador y dice, tenemos al responsable. Sale el gobernador y dice, I'll be back. Ah, no, ese es otro estado. Y sale un tipo disfrazado de un alien gris. Sí, pero ahí como que le quitaron, lo hicieron burla, fue lo malo. Ya después este gobernador, cuando ya sale de su puesto, admite muchas otras cosas. Está muy interesante escuchar lo que él tiene que pero decir. Pero ahí vamos otra vez a la mala información, ¿no? Que a lo mejor en conferencia de prensa... Se burló. Se burló. Ajá. Y ya la gente le da la tonalidad de broma. De chiste. De chiste. Ajá. Y ya no hay ese profesionalismo. O a lo mejor realmente la información para que la gente diga, bueno, oye, hay algo en el cielo y... Pero la gente así suele pasar, ¿no? No solamente de broma, sino en cuestión de negación total. Que tú ves las cosas y aquí en radares mexicanos se han detectado naves, se han subido videos al YouTube y a todas las redes sociales, y salen y desmienten y dicen, no es cierto. O la desinformación. Ajá. Precisamente. Y bueno, esto es en cuanto a los objetos en el cielo. Ahora, vamos del otro lado, ¿no? Vamos a regresarlo a donde estábamos hace rato. Mañana sale Obama, igual, todas las cadenas, y dice, ya comprobamos la existencia de la vida después de la vida. Anda. Y aquí la tenemos ya científicamente, vamos a mostrarles, y saca ahí unos ejemplos y te explica qué pasa cuando te mueres. ¿Qué pasaría que te muestren ahí que si hay espíritus, que pueda haber comunicación de una manera científica? ¿Estaríamos listos para eso? ¿Y que la iglesia lo aceptara? No. Que saliera un gobierno, digamos, Estados Unidos. Y lo dijera, aquí está la evidencia, aquí está, este es el siguiente paso que de la humanidad, ¿no? Porque ya aquí lo tenemos. ¿Estaríamos listos para algo así? O sea, el que ya te lo puedan comprobar. Qué bueno que lo preguntas. Primero me llama mucho la atención que todo mundo asume con tranquilidad que en efecto Obama sería como la autoridad primera en el mundo, ¿no? No, no, es decir, es claro que Estados Unidos es la Gran Roma y este, y pues el presidente de la Gran Roma, pues sí, es el que le tocaría hablar este y bueno, en mi caso particular a mí sí, porque me cae bien Obama, sí, y me da gusto que esté ahí. Sí, no, porque luego que dices que fuera otra persona de Chávez, pero pues está enfermo. Y aparte nadie le creería si sale Chávez, ¿no? Entonces, exacto. O sea, hay quien va a decir, no, bueno, pues es que yo sí diría Evo Morales, no, la muerte. O que salga Tom, pues no, ¿verdad? Sería una cara reconocible ahorita para el mundo, sería Obama. Obama, claro. Ajá. Claro. Claro, que incluso... O pondrías a Peña Nieto. ¿Te atreverías a poner a Peña Nieto a dar una noticia así importante para el mundo? No, yo no le creería, ni aunque me enseñara los ovnis, si él me lo dice, yo no le creería, pero nada. Más bien, lo primero que pensaría es... Pues él no es capaz de unirse las palabras, más bien alguien más lo está diciendo a través de él. Él sí me parece un caso diario de ventriloquía total... Pero, volviendo a la pregunta que estabas diciendo, fíjate que al menos a título personal, creo que sería más fácil aceptar la existencia de vida en otros planetas que aceptar cualquier versión de la otredad de la vida más allá de la muerte. Porque finalmente la vida en otros planetas no se sale del paradigma del espacio, del tiempo y de donde estamos. Eso sería, sí... un quebrantamiento global, de decir, ah caray, entonces todo el sentido que tiene uno para ser y estar, finalmente, como no está definido, como es un gran signo de interrogación, para qué estamos o para qué existimos, pues cada ser humano de todas las civilizaciones dice, pues entonces la vida pues consiste en tratar de encontrarle un sentido, el que sea. En el momento en el que Obama diera el anuncio de que ya sabemos cómo funciona la vida detrás de la muerte, se estaría consolidando el sentido ulterior de la humanidad, y sí me parece que sí nos hacen falta algunos siglos más como para poder sobrevivir a un impacto de ese tipo. ¿Te imaginas que saliera y que dijera, encontramos y ya nos dimos cuenta que tal religión es la que estaba en lo correcto, o no, todas estaban en lo correcto? Sería una catástrofe. ¿Te imaginas? Sí, no. Por cierto, católicos, cristianos, budistas, estaban equivocados, los que tenían la razón son los... ¡Ah, caray! ¿Te imaginas? No. ¡Wow! No, sí. aunque no dudo que a la vuelta de la esquina se diera una... Enrique Jardiel Poncel escribe una novela que se llama La Tournée de Dios. Es una novela muy sarcástica, que plantea, a resumidas cuentas, que Dios llega a la Tierra. Y entonces pues se imaginarán todo el relajo que sea. Se lo escribió por ahí de los 30 en España. El punto central es que hay un niño que se está muriendo ya cerca del final de la novela. Hay un niño que se está muriendo y la madre que está rezando en ese momento para que no se muera el niño. Y como Dios, al venir aquí a la Tierra, decidió que no se iba a meter en asuntos mortales, pues no le salva la vida a nadie, ni hace ningún milagro. Y entonces, cuando está rezando, le dice uno de los protagonistas, oye, ¿para qué estás rezando? ¿No te das cuenta que está Dios aquí junto? O sea, no sirve de nada que estés rezando. Y se voltea a ella, muy enojada, y dice, no, yo le estoy rezando a Santa Rita de no sé dónde. Es decir, yo no dudo que aún... si se desplegaran las más claras evidencias de algo, siempre existiera el decir, no, pero es que en realidad yo pienso en esto. Por eso creo que estamos todavía, estaríamos muy, muy lejos, ¿eh? Yo sí creo que causaría incluso más crisis colectivas y sociales y nacionales e internacionales que la llegada de que conocer a seres de otros planetas. ¿Te imaginas las campañas políticas al siguiente año cómo serían? Híjole. Tienes unas proyecciones de dar miedo. Sí, la verdad es que sí. De veras resulta, que van... resulta terrorífico. Sí. Y si vieras, Lando, la cara de Vane al momento que va a procesar esa información y luego la va a soltar. No. Es de dar miedo. No, pues que digamos, ¿no? Como sale Obama y dos que... 4 more years, 4 años más. ¿Verdad que estaría...? siete vidas más o siete vidas antes, ¿no? ¿Cómo sería una campaña ya de la, o sea, tus antecedentes te están diciendo que paz? ¿Cómo sería? Imagínate, ¿cómo cambiaría? Cambiaría mucho. Yo creo que sí. Creo que todos hemos tenido la experiencia de que toquen a la puerta y te diga y te digan, oye, ¿tú crees en Dios? No, mira, yo te quiero platicar de mi religión. ¿A qué punto voy? Respetando a las personas que van y tocan a tu puerta. Que me ha llamado la atención que algunas veces, en lugar de decirme, ¿tú crees que este pues, que es bueno cómo están las cosas? ¿Tú crees que el trato con los semejantes es óptimo? Algunas de las veces he escuchado que me dicen, ¿tienes miedo? La vida eterna te espera. Es decir, como un producto. En lugar de no sé, por ejemplo, entrar y plantear con algún fragmento del Nuevo Testamento, mira aquí, Jesús decía, amados los unos a los otros, ¿tú qué opinas en tu vida? ¿No? No, un planteamiento de producto. ¿Te van a morir? ¿Tienes miedo? Fíjate, ahorita que mencionas eso, ajá, quiero pasar una fotografía que me pusieron hoy en Facebook. Ahí está, ahí va a cargar. Quiero que la platique Angra. Y ahora sí que todos tienen el derecho, ¿no? Pero es algo que a lo mejor no es muy aceptado. Ahí va a cargar la foto. Sí, mientras se carga, tomamos una llamada. La iglesia también tuvo que cambiar, ¿no? El mercadeo de cómo vender la religión. Y no solamente la iglesia. Describe esta fotografía que me pusieron en el Facebook. Por regular borro todo lo que me ponen, pero esa me causó risa y la dejé. Son dos hombres rockeros. Darquetototes. Y dice, disculpe. Pero van caminando por la calle. Ajá. Como van los testigos de Jehová. Ajá. Y dice, disculpe señor, ¿tiene un minuto para hablar de Satanás? Y dice, mientras tanto en un mundo alterno. Mientras tanto en un mundo paralelo. Paralelo, perdón. Ajá. Como no lo había visto en tu Facebook, sí, claro. Sí, como no. La gente no está preparada tampoco para eso. Para una persona que le mencionan a Satán. No, bueno, de hecho yo no estoy preparado para los que llegan y tocan en la mañana en mi puerta para hablar de Dios, ¿te imaginas? Para más. Y digo, no estoy preparado porque, ay, que, o sea, en esas horas, pero bueno. Que llegaran a hablar, que tocaran en tu puerta, oiga, ¿podemos hablar de Satanás? Les echan la policía encima. Sí, no. Los matan a pedradas ahí y todavía los queman con leña verde. ¿Cómo ves, Landon? ¿Sí viste la foto esa? Sí, cómo no. Y fíjate que cuando la vi, me llamó la atención, porque, bueno, finalmente entristece un poco, pero pues es como la venta de un producto, ¿no? O sea, más allá de una ideología, de un modo de vida, de un pues llegan y te venden un producto, y a veces si la mercadotecnia es eficaz, te pueden estar vendiendo un producto y comprándolo, pues... Y pudiera resultar incluso la forma, ¿no? La forma, Landon, de ahora de introducirte, por decirlo así, a una religión es amedrentándote o haciéndote sentir el temor. Claro. No, pues siempre ha sido, ¿no? Claro. Ahora ha proliferado más a la muerte, al extraño, al ajeno. ¿Quieres que tu hijo no sea homosexual? ¿Quieres que no lleguen los extranjeros a tu comunidad? Exactamente. Claro. Ha proliferado más porque si antes, lo tenemos que decir aquí, todo el mundo lo sabemos. O sea, si antes la Iglesia Católica se encargaba a lo mejor de dominar en ese sentido, pues ahora todas las religiones se han puesto a la par, ¿no? Y es una lucha. Aquí en Ciudad Juárez, no sé, allá en tu ciudad, pero aquí ya hay unos espectaculares enormes que dicen, ¿dónde quieres estar? ¿En el cielo o en el infierno? Son geniales. Y están arriba así, pura gente, lo platicaba aquí hasta el cansancio. Gente así como blanquitos y güeritos, así, vestidos de blanco, con los brazos estirados y les está pegando el sol. Y abajo está así como llamas y unos tipos zombies así estirando los brazos, ¿no? Está fuerte la campaña. El otro día me los topé en un semáforo. Y fíjate, qué suerte tengo. Me hubiera encantado hablar con ellos, pero estaban acercándose a los automóviles Nomás de que ese día fue cuando llevé mi perra al veterinario y la traía amarrada en la parte de atrás de la pickup, de la troca. Entonces, en cuanto se acercaron a la... Bueno, de hecho no la traía amarrada, la traía suelta. Pero atrás, es una Rottweiler. En cuanto se acercaron, les dije que se hicieran para un lado, que no se acercaran porque traía un perro gigante atrás. Y luego después que me fijé de lejos lo que estaban haciendo, traían la campaña esa. Pero si hubiera encantado intercambiar palabras con ellos un rato y no sé. Sería genial tenerlos aquí un día en el programa, vamos a invitarlos. De veras que sí, y te digo, ya es una mercadotecnia. O sea, ya no estás hablando de, no recuerdo la palabra, para decir que traer a la, evangelizar. Ya no es evangelizar con la palabra de Dios, sino que ya es evangelizar con el miedo. ¿Sí, sí nos escuchas? Sí, poco la transmisión tiene algunos problemas, pero sí, escucho, continúo, por favor. Ya es evangelizar con el miedo, ya es evangelizar, inclusive con una promesa. ¿Pero cuándo no lo ha sido? Pero ahorita ya estamos hablando de evangelizar de otras iglesias. O sea, ya se unen el resto de las religiones, ¿me entiendes? A evangelizar con el miedo. Y anteriormente las otras religiones respetaban mucho eso, de no ofrecerte el temor. Ahora sí es. Ahora ya es de todas las religiones. Yo siento que siempre ha estado eso. Y ese es el secreto y por eso funciona. O sea, la raíz es el miedo a la muerte. Y de ahí parte todo. Y el miedo a la muerte y el perdón al pecado más grande que tú hayas cometido. No, el pecado lo creas para ya después del temor, o sea, entra después. Sí, es un proceso, pero... Pues sí, es el monopolio del miedo a la muerte, ¿no? Así es, y ahora pues ya ahora hay que ponerlo más gráfico, bueno. Ya ahí sí nos escuchas. Creo que ahí se está perdiendo un poquito la comunicación. Aquí vamos a pedirle al técnico Vane que cheque a ver qué sucede. Lando, vamos a hacer esto, vamos a cortar la comunicación un segundo y volverla a restablecer, ¿te parece? Creo que sí. Oye. Ya no es el ahora hablar, ¿no? Ya ahora hay que ponerlo gráfico. Bueno, porque mucho, ya la tecnología lo permite, pero mucho más gráfico. Vamos también al teléfono. Y decimos en el teléfono línea estadounidense, ya tenemos a Lando nuevamente en la línea, y también en el teléfono tenemos una llamada y decimos, malo, ¿estás al aire? Malo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Estoy. Oigan, estoy escuchando el programa, ¿verdad? Ajá. Y estoy en desacuerdo en ciertas partes. Háganos saber en qué está en desacuerdo. De la iglesia. ¿Verdad? A ver, es cierto, cuando yo estaba niño, se hablaba de castigo. Dios castigaba si se portaba uno mal. Pero ahora, ya cuando está uno más grande, te empiezan a hablar del amor. Porque yo estoy participando en unos talleres de oración y vida. Y en la iglesia también, ya cambiaron. Ahora te hablan de que Dios es amor. Y te hablan del amor y te hacen tratar de cambiar por el amor. No le hace lo malo que ha sido. Entonces, hay partes en que ustedes están mal. Eso es lo que yo pienso. No, y aceptamos su comentario. Pero, entonces, ahora la iglesia habla acerca de el amor de Dios, el perdón, ¿sí? Al pecado, y ahí también yo voy en contra, ¿verdad? De que hay muchas religiones que dicen, okay, tú mataste, tú violaste, tú hiciste, no te preocupes, el Espíritu Santo en este momento te toma y ya estás perdonado de todo lo que hayas hecho. Y yo en ese momento digo, bueno, ¿y qué pasó con la persona afectada? ¿Qué pasó con la persona que se abusó sexualmente? Yo no creo que Dios sea misericordioso con uno y con otro, ¿no? Y creo yo que si en algún momento vamos a ser enjuiciados, aunque tengamos el perdón de Dios, tenemos que recibir el castigo. Pues sí, sí hay un castigo, pero si te arrepientes de corazón, yo creo que no creo que haya ese castigo tan rígido que puede haber, ¿verdad? porque si no, ¿de qué sirve entonces que se haya muerto Cristo? No le veo un interés en eso. Entonces, hay que ver las partes por los dos lados, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien es bueno y no cree en Dios, ¿a poco se va a perder? ¿Verdad? Entonces, estamos hablando de dos partes, y las dos partes siempre van a estar en desacuerdo. Yo estoy de acuerdo, porque yo no he cometido muchas cosas malas. Yo soy humano y he cometido cosas malas. Pero, yo no creo ahorita de que la iglesia está hablando de castigo. Es lo que yo creo. Muchas gracias por su llamada. Aceptamos todos los puntos de vista y pues que Dios le bendiga, que tenga una excelente noche. Igualmente. Gracias. Y va de retro Satana. No. Yo, vea. Adelante. Qué interesante. Llamada. Yo creo que me gustaría poner una línea divisoria de dos cosas. Uno, el clero como una institución humana. Y dos, la religión que viene de la palabra latina religare, que es el lazo individual de cada persona con las fuerzas superiores y también con, digamos, que los códigos éticos que cada religión pondera. A mí, como mexicano, me duele que una doctrina tan hermosa y tan sencilla como amaos los unos a los otros haya sido malversada en su ejecución por personas que no tuvieron el menor empacho de, por ejemplo, desatar la Inquisición, ¿no? O todos los grandes males que la Iglesia también ha causado en nuestro país. Hablar en términos políticos, no religiosos, en términos políticos y sobre todo en hechos, ¿no, Landon? Exactamente. Sobre todo en hechos. Exacto, y es justo el punto estaba yo pensando en hechos de amor y en palabras de amor. Estaba yo pensando que a mí una persona que encubra un crimen de una cosa tan dolorosa como la pederastia, dijo una cosa muy muy valiosa la persona que habló, que haya arrepentimiento de corazón, y yo estaba pensando, ¿y de verdad habrá algún arrepentimiento de corazón de aquellos clérigos jerarcas que dijeron, ¿sabes qué? Tú mueve a los pederastas del lugar para que no tengan problemas, es decir, conocedores del crimen, sabedores del crimen, encubridores del crimen. A mí me queda claro que estos individuos no son la doctrina de Cristo, ¿no? Que el pensamiento, el amor entre los semejantes va de un camino muy distinto a la ejecución de este tipo de descubrimiento de crimen, por muy doloroso que me parezca. Hace 12 años estaba yo platicando con una persona venida de África. Estaba yo en el extranjero y él me decía que tuvo que salir de su pueblo porque hubo una matanza brutal por razones islámicas donde estaba. Y entonces él, que era musulmán, estaba platicando las cosas terribles que habían pasado, y yo, como mexicano, estaba platicando de las cosas terribles que había ocurrido en la religión católica, y nos estaba mirando una tercera persona, y esta tercera persona venía de Birmania, y nos miró y dijo, la conversación que ustedes están teniendo no tiene sentido para mí, de donde yo vengo no puede haber muerte por religión, no tiene ningún sentido matar a nadie para obligar a creer nada. Y entonces nos llamó mucho la atención, ¿no? Había un asiático, un americano y un africano, y pues nos llamó la atención cómo finalmente estos cultos que nosotros asimilábamos como piedra angular de nuestras civilizaciones, ¿no? Hay una religión que no se plantea eso, ¿no? Y es el budismo, ¿no? Sí. es a lo que decía, o sea, ¿qué pasará en el momento que una entidad política o un gobierno salga y diga, esta es la verdad? No lo vamos a aceptar, no lo vamos a aceptar. Claro. Ahí, aunque tengan la evidencia, como dicen, aunque tengan al burro por... ya se envenenó tanto, ¿no? La religión y lo que realmente pudiera tener un valor como lo que decía ahorita este Landon, de la el amarse unos a los otros, ya eso se perdió. Uh-huh. Y en el momento que digan esta es la verdad, pues capaz de que mira, pero sigamos una historia así. Vamos a cambiar esto porque nos queda bien poquito tiempo y porque no quiero dejar que esto se vaya. La política también de repente utiliza, o dicen que utiliza, los temas paranormales para la desinformación. Por ejemplo, el contexto político que se sufría en México cuando el Chupacabras, dicen que el Chupacabras simplemente fue una distracción política, o sea, de la política. Entonces también hay políticos que se saben aprovechar del sensacionalismo que puede ocasionar lo paranormal, ¿no? Claro. ¿Te acuerdan cuando el Chupacabras nada más se habló de eso por unos meses y hasta camisetas andaban, ¿no? Y era lo único que veías en la televisión y en radio y lo escuchabas y el periódico. Y entonces también existe la desinformación a través de lo paranormal dentro de la política. Y de hecho yo creo que tristemente es el uso más común. Fue justamente durante el periodo de Salinas de Cortari donde estaba haciendo graves intromisiones y cambios a la Constitución, arruinando los valores de posrevolucionarios, y sí, fue justamente esa época, y me parece pues un engaño doloroso para todos los puntos, ¿no? Primero, se pierde atención en lo que está pasando en nuestro contexto social, y al mismo tiempo se está desvirtuando la posibilidad de analizar los grandes misterios de nuestra de nuestro planeta, ¿no? Y tocó todos los puntos el Chupacabras, desde un ser extraterrestre, ¿sí? Demonios, ufología, porque seres míticos encerrados en cuevas. Bueno, se tocaron todos los puntos, una distracción total. Sí, exacto. Y ahorita que hablamos de aprovecharse, no sé si lo hicieron por turismo o qué, pero hay un pueblo en Estados Unidos que dentro de su ley, o sea, ahí no puedes cazar a Bigfoot. O sea, hay una ley en contra, es en serio, existe una ley que no le puedes disparar a Bigfoot. Entre que si existe o no existe, la ley ahí está. ¡Qué maravilla! Y, pues sí, entonces, te digo, regresando a la política, ¿no? También hay gente que sí, pues lo aprovecha, a lo mejor es para atraer gente de una manera de turistas, ¿no? Así como en Roswell, claro. Tomaron la decisión de cambiar todo el pueblo a tema de aliens. Los postes en las calles principales tienen caras de aliens en las luces. ¿De verdad? ¿En serio? Wow. De hecho, si tienes la oportunidad, es más, déjame. Vane estuvo ahí. Te voy a poner un link en tu página. Te puse página. Como Trejo, Vane estuvo ahí. hay algo que quisiera que veas. Nos deja ver cómo lo consigo. Te consigo ahorita el link. Aquí ya lo estoy sacando. De un punto de vista sobre Roswell. Entonces, y ahí, pues son decisiones de políticas dentro del pueblo, si tú quieres, chiquitas. Pero se aprovechan del tema. Yo creo que el caso del Chupacabras es muy singular porque enraizó con mucha facilidad en el imaginario popular. Por ejemplo, ahorita aquí en la capital hay una estación de metro que tiene una exposición de cosas de terror. Y entonces está el vampiro, está el hombre lobo, está la llorona, que entre paréntesis es la más extendida leyenda de México, y junto está Chupacabras. Está Chupacabras, y de hecho, como todas son estatuas, entonces le hicieron una estatua de cera, la verdad bastante interesante y bastante bien lograda, y lo curioso es que uno lo mira dentro de ese contexto y parece, y está como muy integral, como muy bien localizado, muy bien puesto, no parece como un zapato en medio de la cocina, ¿no? Es decir, algo fuera de contexto, y es decir, se asumió con mucha naturalidad todo el acontecimiento de lo del Chupacabras, y además yo lo vi, y no vi el letrero, yo vi el bichito tirado así, y dije, ah, claro, es el Chupacabras, luego ya me acerqué y vi, y claro, ahí estaba el texto. Porque incluso aquí en México se manejó como un nahual, no sé si recuerdas, Vane, que... Se manejó. Sí, pero en cada país se enfocó, porque Puerto Rico fue muy fuerte. Reinaldo Ríos todavía lo busca. Entonces se enfocó a cada mito popular Y aquí en México se fue mucho por el lado del Nahual. Claro, se fue muchísimo. Más, claro. Y es como para realmente pegarle a la gente y que la gente tenga ese enfoque, ¿no? De que bueno, pues es que es un Nahual. Tienes razón, porque creo que el asunto del Nahual es como muy asumido en parte de la idiosincrasia mexicana. Tengo un amigo que fue a hacer una investigación a Guerrero. Él es escritor, Pedro Ezequiel. Y mientras estaba haciendo la investigación para una novela, le llamó mucho la atención que había una esquina donde había un poste donde había ropa. Y cuando le preguntó a la gente del pueblo, dicen, ah, sí, claro, allí es donde la gente cuelga su ropa cuando se va de Nahual. Y me contaba a mi amigo, ya no me importó si el asunto era si existían o no los Nahuales, sino cómo la comunidad con toda naturalidad asumía que la gente se transformaba en Nahual. Es decir, puede o no haber Nahuales, pero la reacción de la comunidad es decir, sí, claro, no solamente hay, aquí dejan su ropa. Eso es lo que me pareció, la naturalidad, con toda tranquilidad, como si Obama se los hubiera dicho. Tengo que leer algo que me postean en el Facebook. Es algo de lo que estamos hablando acerca del tema de Dios. Dice, Dios te ama. Y luego abajo viene una pequeña aunque tú no creas en él. Y dice, aplica restricciones. No incluye gays, lesbianas, ateos, masones, agnósticos, librepensadores, escandinavos, comunistas, astrofísicos, cuadripléjicos, republicanos, franceses, etcétera. A favor, consulte con su párroco pastor local para confirmar su creencia. Raíces, credo, nacionalidad, orientación sexual, coeficiente intelectual, lo hacen elegible al amor de Dios. Eso es lo que me enviaron aquí por Facebook. Y bueno, pues hay que darle crédito a cada cosa que nos envían, ¿no? Un saludo para Ricardo Edwin que me posteó esto en el Facebook. No, está fuertísimo. Landon, estamos por casi terminar el programa. Ya te puse un algo ahí en tu muro. Ahorita en cuanto acabemos, si tienes la oportunidad de verlo, dura como 7 minutos. Y si lo quieres compartir, adelante, se agradece toda ayuda. Muchas gracias. Sí, lo acabo de recibir y lo estoy compartiendo en ese instante. Perfecto, perfecto. Me gustaría que te aventaras un gol ahorita de tus libros y cómo podemos hacer para leerlos. Bueno, tomándolos, comprándolos y abriéndolos, ¿no? Pero ¿dónde los conseguimos? Sí, claro que sí. Como les había comentado la vez anterior, Editorial Delfín distribuye a Walmart a nivel nacional y entonces en las tiendas Prichos hay libros de Editorial Delfín. No siempre llegan todo el fondo editorial. Tenemos 162 títulos en este Editorial Delfín y llegan alrededor de 20 y entonces siempre llegan como barajeados, ¿no? Como para que haya variedad. Pero allí pueden pedirse y allí pueden encontrarse algunos de los títulos que he publicado, de los 5 títulos que he publicado en Editorial Delfín, y que aprovecho también para comentar que los casi 20 títulos que ha publicado nuestro buen amigo Juan Antonio Amezcua, de que en Editorial Delfín lo queremos mucho, él también sus libros se encuentran. También sus libros se encuentran allí. Entonces, en cuanto llegue la caja con todos los libros, hay que ir a pelear los tuyos y los de Amezcua, ¿no? En los Walmart. Pues sería maravilloso. Y de hecho, todavía tengo, te debo los que te dije que te vamos a mandar. Estoy incluso platicando con el dueño de la editorial a ver si te podemos mandar un paquete donde vayan, además de los libros de Juan Antonio y de los de un servidor, pues otros libros de la editorial para que ustedes puedan regalarlos a los radioescuchas. Todavía estoy en pláticas de esto con los dueños. Eso sería genial, genial, y creo que sería un regalo que aquí nuestros escuchas y nuestros televidentes recibirían, pues muy muy agradecidos, ¿no? Y me decías que quisieras que leyera algún fragmentito de mis textos. Así es. Así es. Muy bien, les voy a leer este fragmento. Dice así, la sombra que somos todos. Hay pocas cosas que le resulten tan interesantes a la gente como ver la destrucción de alguna persona. De eso se tratan casi todos los chistes que contamos que forman parte de casi 7 de cada 10 conversaciones en el mundo, y a veces más. Es por eso que las historias de terror me resultan imprescindibles, porque nos hablan íntimamente de la sombra que todos llevamos dentro. Pero la sombra no necesariamente tiene que ver con todo lo malo dentro de nosotros, sino todo lo oculto. Y lo oculto no quiere decir lo vicioso y perfecto de, perverso de cada persona. La sombra la definió el psicoanalista Carl Gustav Jung como todo lo que pudimos haber sido y no fuimos. Como todas las decisiones que no tomamos, pero que en potencia éramos y somos nosotros. Por tanto, nuestra sombra se construye de todo tipo de actitudes positivas y negativas. Si queríamos ser científicos pero fuimos artistas, nuestra sombra será científica. Si somos tolerantes porque en algún momento elegimos dejar de ser intolerantes, nuestra sombra será intolerante. Hay quien dice que aquellos comportamientos de otras personas que nos irritan irracionalmente son características de las que está constituida nuestra sombra. Pero esta sombra también está conformada por otra cosa más difícil de identificar, como nuestro inconsciente. Todos nuestros sueños, deseos reprimidos, miedos, resentimientos, anhelos, y esa otra versión desconocida de nosotros mismos, tarde o temprano se manifiesta en nuestra vida y comienza a molestarnos, a inquietarnos y a perseguirnos. Y tarde o temprano tendremos que hacerle frente. No obstante, no se trata este enfrentamiento de tratar de destruir la sombra. Eso no solo es imposible, sino autodestructivo, porque recordemos que la sombra no es solamente lo que no queremos de nosotros, sino también lo que podríamos haber sido, o más interesante aún, a veces lo que todavía podríamos ser y que siempre hemos querido. De esa misma forma, todos los vampiros, cadáveres errantes, brujas o demonios de los cuentos somos nosotros, y todo el terror, la compasión, la angustia y la tristeza que sufrimos en nuestras vidas comparten su rostro con esas criaturas sobrenaturales, extrañas o desconocidas, e identificarlas con estas historias nos permite no solamente encontrarle un lugar digno en nuestra vida, en nuestras emociones, en nuestra cultura, sino más aún, a través de nuestro disfrute y creación del arte, vinculándolo con estas criaturas, en películas, novelas, música, pintura, reconciliarnos con nosotros mismos, con nuestra sombra. Y quizá entonces, en la historia de terror que a veces es nuestra realidad, la sombra nos ayude a encontrar un final feliz a cada uno de nuestros días. Excelente. ¡Guau! Oye, qué manera tan poética de pintar la proyección del ser humano, ¿no? Muchas gracias. ¡Wow! ¡Wow! Y ahora yo quiero el libro, cuando lleguen los tuyos, creo que no los vamos a regalar, o primero los vamos a leer y sí, luego ya... Hay que enviar copias extras. Cuando los reciba la gente, no los descubran, pero ¿por qué venía la espina quebrada del libro? Ah, no sé, es que se cayó, los de paquetería lo aventaron. Y pero ¿por qué venían las hojas dobladas adentro? Ah, es que creo que... Un viento de esos que han estado haciendo últimamente. Traía un cheneque. Ándale, sí. Landon, un placer nuevamente haber platicado contigo. Pues hay que volverlo a hacer siempre estas pláticas. No sé, a mí me animan, este tipo de programas son los que me hacen venir a hacer este trabajo, ¿no? Entonces, gracias por permitirnos platicar contigo y por hacer que esta noche sea tan amena. No, muchas gracias a ustedes, de verdad, se los agradezco, me he pasado un gran momento, y por favor, un fuerte abrazo a todos nuestros radioescuchas, y también un abrazo allá en Ciudad Juárez, esa hermosa ciudad que recibió al presidente Juárez en el momento más icónico del mejor final feliz de nuestro país, la República Restaurada. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Dios te bendiga, cuídate. Nos vemos. Dios nos bendiga a ustedes también. Nos escuchamos y hasta la próxima. Hasta la próxima, buenas noches. Wow, no, sí, es un poeta el señor. Definitivamente, y es un placer hablar con Landon, informarnos y debatir en algún momento o coincidir en algunos puntos religiosos, fantasiosos, porque hemos tenido programas donde hemos hablado de cosas hasta cierto punto de fantasía, y igual a nuestro auditorio, respetamos cualquier punto de vista que ustedes tengan, Y cualquier insulto a Vane es bienvenido. Dices, respetamos cualquier punto de vista que tengan, pero están equivocados porque yo tengo la verdad. Diles. No. Pero lo que sí es muy importante, cualquier insulto a Vane es bienvenido y es respetado. ¿Y los de Mangramangra, no? No. ¿Ni los de Marushan? Tampoco. ¿Ni los de Surunizan? ¿Cuántos cambios de nombre me has dado? Hoy fue, ¿cómo fue hoy, profe? Hoy Mash. Sangra Mash. Sangra más. Entonces, bueno. ¿Cómo se puede poner? La gente te quiere localizar, quieren platicar contigo, quieren hacer consultas. ¿Cómo pueden hacerle? Claro que sí, conmigo se pueden comunicar al teléfono 129-2959 o al 555-9879. Para la gente de Estados Unidos que me ha pedido mucho un teléfono local, a dónde poderme localizar, bueno, pues tenemos un teléfono local que solamente estamos atendiendo los días domingos. Es de Estados Unidos, marcan 011-52-656-380-6572. 380-6572. ¿Por qué? ¿Porque no saben cómo llamar a tu celular? Sale más caro. Ah, ok, yo pensé que porque es que hay que agregar un 1 y está bien confuso. Así es. Es 011-52-1-656 y luego el número. Así es. En mi Facebook, Angra Majda, y la dirección, calle Cerro de la Plata, número 6378. Esto es en la colonia Lomas de San José. Estoy en contra de la esquina de la secundaria técnica 15. Y un placer haberte acompañado, Vane. Lo bueno es que no traigo. Híjole, chin. Casi. Me las quité. Casi lo logré. Mañana, a las 8 de la noche, programa nuevo en el 5.2. A las 11 estaré en cada quien su estilo. Creo que es mañana el programa. ¿O es el? No, creo que es mañana. ¿Es mañana o el? Sí, es mañana. No, mañana. Sí, es mañana. Mañana a las 11. Mañana a las 11. Y si no, pues el sábado a las 11. No sé, busquen cada quien su estilo. Tiene repeticiones y no haré lo posible. Pero busquen cada quien su estilo. No tiene pierde. Canal 5. Al terminar cada quien su estilo, Paranormal nuevamente en el 5 y en el 5.2. Entonces mañana tenemos mucha presencia en la televisión. El programa está buenísimo. La evidencia está genial. La hemos platicado aquí en la radio. Obviamente no la has podido ver porque pues, la radio... Pues confías en nuestra palabra. Pero tienes que ver las imágenes. Te esperamos mañana en la televisión y nos escuchamos la próxima semana. Y pues de permitirse que yo esté aquí gritando, ¡lo estaré haciendo! Que la pases muy mal si escuchas ruidos extraños. Recuérdate que hay algo que te quiere hacer daño y que tú eres indefenso. Y por mucho que reces, por mucho que te persines, esta noche probablemente lleguen hasta ti. Hasta la próxima.